Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué privilegio que me permitan de nuevo llegar a sus hogares gracias a Teletica y a las estaciones que reproducen esta señal. Para mí es un gusto muy grande. Quiero empezar orando, como debemos comenzar, pidiendo al Señor que bendiga todo nuestro deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes están pendientes, me lo han dicho. Hermano, siempre le escuchamos, siempre le vemos en la televisión. Quiero orar por ustedes. Padre, venimos a tu presencia para adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Quiero pedirte una bendición especial para los que se han detenido, encendieron su televisor y abrieron su corazón. Habla, Señor, y danos un corazón como el de la Virgen María, que escuche tu palabra, la guarde, la medite, la encarne y la dé a luz para compartirla. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén. Este programa va a ser especial. He invitado al hermano Alberto Parra. ¿Cómo estás, hermano Alberto? Pues muy bien y un gusto de verdad de poder estar aquí compartiendo este privilegio, como lo decía usted, de poder llegar a tantas y tantas personas en un mensaje fresco, pues que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a aportar dentro de nuestra vivencia personal de cada día. Amén. Y ustedes dirán, ¿y quién es el hermano Alberto? ¿Y por qué lo invitaron? El hermano Alberto es uno de esos cristianos comprometidos que no era católico. Era un cristiano no católico. ¿Cómo viviste tu fe? ¿Qué aprendiste? ¿Qué era lo que realmente te hacía perseverar en una iglesia cristiana no católica? Precisamente que uno creía que estaba en la doctrina correcta y entonces la vivencia diaria era casi que una persona que asistía a diario a los cultos evangélicos, ¿verdad? También una persona de oración, una persona de adoración dentro de lo que se vivía en los cultos, una persona de vivir lo que eran aquellos tiempos de vigilias de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, pues era lo que me llevaba a vivir. Admirable, admirable, porque lo que él acaba de decir es cierto. Es un principio de los alcohólicos anónimos y es un principio de las cristianas, de las iglesias cristianas no católicas. Tener una reunión por día, o por lo menos 4 reuniones por semana. Porque si no asistes a tus reuniones, no preguntes por qué recae. Muchos dicen, es que cuando se hacen de otra iglesia, dejan de tomar, dejan los vicios. Sí, si se reúnen todas las noches, si van a reunión de hombres, si van al culto, si van a la oración, si van al compartir, al crecimiento, a la vigilia. Si uno se metiera en la iglesia católica y se comprometiera por lo menos 4 veces por semana, también dejaría cualquier otra cosa. O sea que tú estabas asistiendo a tu iglesia casi todos los días. Sí, porque era dentro de lo que teníamos como norma los que nos proyectábamos a futuro a querer ser pastores evangélicos o evangelistas, pues eso era prácticamente el pan nuestro de cada día. De la vida completa. Sí. Estudio bíblico, culto de adoración. Sí. Intercesión, yo no sé cuáles otras. Doctrina no católica, ¿verdad? Estudiar, o sea, toda la doctrina de la iglesia a la que uno pertenecía, todo eso era lo que nosotros a diario vivíamos. Cuando no se podía a diario, al menos en la casa, pues estar dentro de los momentos de oración y adoración, pues que el Señor, no solamente en la iglesia no católica, sino que en la iglesia católica deberíamos de aprender también que dentro de la casa tenemos que tener esos momentos de interiorización. Es admirable cómo los hermanos cristianos no católicos tienen esa disciplina de oración. Disciplina. De lectura bíblica. Yo admiro mucho esa disciplina y también una vida moralmente sana. Tú eras un hombre apartado de vicios, apartado de cantinas, apartado. Sí, es algo curioso porque uno se metía tanto dentro de la doctrina que prácticamente lo que yo entendía era que si había un bar o una cantina, casi que pasaba por la acera al frente, ¿verdad? Porque, claro, todo se conoce como pecado y pecado y pecado. Entonces, uno dentro de esa doctrina vivía realmente, digo yo, que entraba uno en un proceso de conversión, ¿verdad? Bueno, a mí me parece un poquito más que conversión, un proceso de corrección y de casi como represión. Porque, ah, sí. Porque llegas el momento también extremo de que estar en una fiesta es pecado. Sí. Ir a un cumpleaños de tu familia, eso es pecado. Sí. Ir al cine es pecado. En aquellos tiempos que yo viví, recuerdo muy bien y muy claro, jugar fútbol era pecado, ir al cine era pecado, ir al teatro era pecado, hasta comer cosas era pecado. No. Hasta comer cosas era pecado. Sí, sí, sí. Es todo un moralismo riguroso que encierra al hombre en una represión y siempre uno anda como en la cuerda floja. Y si cuidado caes porque caíste en desgracia, pues. Yo digo que lo hacen a uno muy cuadrado, ¿verdad? Eso es digamos, lo que yo ahorita veo es que lo hacen a uno muy cuadrado, ¿verdad? Pero tú viviste con esa ortodoxia, sí, eres un hombre sí, que cumplía. Sí, sí, sí, porque era parte de la doctrina que yo estaba practicando. Entonces, parte de esa doctrina a la que yo estaba practicando y a lo que yo quería aspirar, que era, claro, que era ser un pastor evangélico, claro, o mínimo un evangelista, me llevaba a esa vivencia, ¿verdad? Y a practicar esa vivencia. ¿Y cómo eras con respecto a tu diezmo? ¿Puntual? Religiosamente, sí. ¿Por qué? Porque en eso sí ya vienen otro tipo de elementos que lo que le hacen a uno es más tener miedo que poder cumplir, ¿verdad? Porque ya, si usted no cumple con el diezmo, ya usted va para donde nadie quiere ir, ¿verdad? Así. Entonces, eso es más que eso, es un pretexto como para que uno religiosamente tuviera que dar la parte del diezmo. Bueno, pero fuiste un hombre generoso, compartiste, te enseñaron a dar. Bueno, dentro de lo que yo digo que puede uno ahora reconocer que es importante es dar a los más necesitados, ¿verdad? Ser generoso, la generosidad, la caridad que nos llama, sí, a la iglesia. Sí, claro, la caridad. En la Iglesia Católica nosotros cambiamos. La Iglesia Católica cambió el concepto de diezmo. Antes era dar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Actualmente el mandamiento es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Por eso, porque hay tantas necesidades y sobre todo de los pobres. Sí. No es solamente un diezmo llevado, como dicen en las iglesias evangélicas, al alfolí del templo. Allá no es cuestión de que tú hagas caridad, no. Trae el dinero a la Iglesia y nosotros decidimos la caridad que hacemos. Sí. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica te pedimos que tú seas responsable compartiendo también con los más necesitados. Pero ese es otro tema que otro día también se puede tratar, sobre el asunto del diezmo. Ahora, la pregunta más importante. ¿Y qué te hizo pensar en la posibilidad? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar para decir, oye, yo quiero ser miembro de la Iglesia Católica? En 1983 yo creo que Costa Rica se revistió de una alegría casi general, digo que casi general porque los que no éramos católicos no compartíamos la llegada de un hombre con la figura de lo que fue el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. En 1983 vino San Juan Pablo II y algunas frases que me dijeron por ahí el pastor mío en aquellos momentos me empezaron a revolver el corazón, no digo el estómago, digo el corazón. Y en esas frases empecé yo entonces a encontrar partes de la doctrina que yo estaba practicando que no eran concordantes con el Evangelio, ¿verdad? Por supuesto que dentro de la doctrina que uno practica, la Biblia es el punto principal de partida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero habían partes del Evangelio que no concordaban con las frases que el pastor había dicho acerca o en contra de Juan Pablo II. Entonces, eso me revuelve a mí el corazón, me revuelve las entrañas y empezó ya en el tiempo a generar en mí un caos y una implosión, dirías yo, dentro de mi corazón, que me provocó la salida de la Iglesia Evangélica. Yo había escuchado, no sé si esa frase, que el Papa es la bestia, sí, que el Papa es el anticristo, sí, que el Papa es un... Sí, que la Iglesia es la gran ramera. La gran ramera, sí, la gran Babilonia, sí, y un montón de cosas que un día le dije a un hermano, mira, espérate, no le des tanto poder al Papa. Sí. Le dije, el anticristo es el poder de un gobierno mundial, económico, político, religioso, Dios quiera que al Papa lo escucharan. El anticristo no es alguien que va a ser rechazado, es aceptado por todo el mundo, es una autoridad en el mundo entero. Al Papa lo aceptamos lo que creemos, los que tenemos la fe, y el Papa no tiene un poderío económico, ni político, ni militar. Además, al anticristo los judíos lo van a reconocer como Mesías. Como el Mesías. Al Papa no lo reconocen los judíos como autoridad. O sea, bueno, los que sabemos un poquito de la doctrina del anticristo, cuando oímos a alguien que dice el Papa es anticristo, solo decimos, este no sabe lo que es el anticristo. Sí. Y entonces esas expresiones te hicieron a ti reflexionar y decías, no puede ser. Hasta es una falta de caridad o de respeto decirle a alguien que es una bestia, que es un anticristo. Sí, ahí se marca no mi regreso a la Iglesia Católica, se marca mi salida de la Iglesia no católica, mi salida de la Iglesia evangélica. Porque ya yo viendo en ese momento la figura de Juan Pablo II, aquella cara, no solo la cara, sino los actos de amor y de humildad que él hacía, pues no concordaban con aquellas frases, claro. No concordaban. Y ese no concordar, sí lo vi como una falta de respeto, vi que no estaba en la iglesia correcta, que no estaba en el movimiento correcto, y decido mejor salirme. Ahora, es importante aclarar que cuando uno fue católico pequeñito, en una edad temprana, de siendo niño, adolescente y joven, ya no fue católico, sino evangélico, y se sale de la iglesia evangélica, se queda uno sin Dios y sin nada. Ah, ¿tú fuiste católico entonces? Ah, pequeño, sí, yo recibí el sacramento del bautismo, mi familia era católica, y recibiendo el sacramento del bautismo, recibiendo el sacramento de la Eucaristía, y nomasito, dos, tres meses después de haber hecho yo la primera comunión, o seis meses, si mal no me acuerdo, por diversas circunstancias, mi mamá y mis hermanas pasan del lado católico al lado evangélico. Siendo niño, pues esa influencia de mamá y de hermanas tan fuerte, ¿te mayores, con ellos? Me fui. Era solidaria. Y no siempre siendo obediente, porque pasé un proceso de rebeldía, de que como que no. Pero a la larga siempre, ya en mi adolescencia y juventud, pues entonces sí ya decidí dar el paso. ¿Y cuántos años militaste como cristiano no católico? Te puedo decir que más o menos como a la edad de 22 años, 23 años, ya yo prácticamente estaba dejando la iglesia. Empezabas a reflexionar. Podría ser de 8 años a 22 años más o menos, estamos hablando que unos 14 años más o menos. 14 años, estuviste con el deseo de que algún día voy a ser un evangelista, voy a ser un pastor. El ideal mío era el señor que se paraba frente al púlpito. Ese era el ideal mío. Yo decía, claro. Este hombre, qué bárbaro, este hombre tiene una doctrina y esa sabiduría. Y, entonces yo decía, yo quiero ser como él. Eso es lo curioso, que yo decía, yo quiero ser como él. Yo nunca dije, yo quiero ser como Cristo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Cuando oíste a él y le tocaste su fondo humano, porque fue humano, que se expresara con esas expresiones, te desencantaste porque dijiste, no puede ser. Sí. Es que viendo la figura del hombre del que estaba hablando, o sea, si podía haber hablado de otra persona, pero de Juan Pablo II, y te voy a contar una expresión que fue la que más me marcó, cuando dijo que a Juan Pablo II no lo escucháramos por radio ni por televisión, no lo viéramos prensa por radio, porque ese hombre venía cargado de legiones de demonios. Jesús. Entonces yo, al escuchar eso, de ahí, lógicamente, uno dentro de esa adolescencia, juventud, que tiene muchas, muchas ideas encontradas, cuando yo escucho eso, yo lo que digo es, pero si un hombre que habla de Jesús, ¿cómo va a ser anatema de Jesús? Si un hombre que viene a pregonar el amor de Jesús, ¿cómo va a ser anatema de Jesús? Entonces no podía tener legiones de demonios detrás de él. Es lo que sintieron los judíos cuando oían a Jesús y decían, este expulsa a Satanás con el poder de Satanás. Sí. Este lo que tiene es una legión de diablos. O sea, siempre la reacción. Cuando hay alguien que tú no estás dispuesto a aceptar, lo rechazas con esa forma. ¿Y cuánto tiempo duró tu proceso? Después de eso empezaste, dejaste de asistir a la iglesia cristiana no católica. ¿Fue inmediato buscar en la iglesia católica o qué pasó? No fue inmediato. Yo a la edad de 21, 22 años ya estaba prácticamente decidido a dejar la iglesia evangélica. Y la dejé la iglesia evangélica, el credo evangélico. Después de eso viví la vida loca, como dice Ricky Martin, ¿verdad? Esa vida bohemia, esa vida del joven, del soltero, bueno, del que por aquí, por allá, ¿verdad? Un montón de actividades, pues que en nada, dentro del proceso que he vivido yo como evangélico, después de no llegar a ser evangélico, todo lo que había aprendido de bueno, lo había tirado por la borda. ¿verdad? Mira, me recuerda a una familia en El Salvador que todos se hicieron mormones, pero había uno que se había quedado católico y él me invitó a hablar con su familia. Y yo cometo el error de preguntarle a él, ¿y tú por qué quieres seguir siendo católico? Y me dijo, porque en iglesia mormona no lo dejan a uno ir a la fiesta, no lo dejan a uno tomar, no lo dejan a uno ni tomar café, me dice. Le digo, ah, vos te haces católico para andar en las parrandas, bandido, hacete mormón. Convertiste, corregiste. Pero no te hiciste, tú no dejaste la iglesia para irte al mundo. No. O sea, dentro de esa ruptura que hubo, pues como ya uno no queda con nada de fe. O sea, ¿por qué? Porque ya no crees en lo que creías. No creo en lo que creía. En lo que había aprendido de niño, adolescente, eso se perdieron esas raíces. Se perdió. Sí, lo que está diciendo él es bien serio. Oigan lo que está diciendo. Cuando uno ha sido católico y deja la iglesia y se va a una iglesia evangélica y deja esta iglesia, se queda sin nada. Sí. Sí, porque pierde todas sus raíces, todas sus creencias. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo despertar espiritualmente de nuevo? ¿Qué inició tu conversión? Mi conversión es algo muy interesante. Yo no siendo católico ni siendo evangélico, había conocido una mujer que hoy es la esposa, que alegra mis días, ¿verdad? ¡Ah! Que alegra mis días. Ella era católica o es católica. Y dentro de esa vivencia de lo que ella era católica, entonces como yo... no había perdido el gusto por la iglesia católica porque me gustaban muchas cosas de la iglesia católica. Me gustaban los rezos del niño, me gustaban muchas cosas de la iglesia católica, ¿verdad? No la doctrina de la iglesia católica que no la había conocido. Cosas, aspectos, ritos, signos, sí, ¿verdad? Fiestas. Sí, fiestitas. Esas cosas, entonces yo decido que cuando ya le digo a mi esposa que si, o a mi novia que si quiere ser mi esposa, ¿verdad? Después de insistirle 3 veces, ¿ah? Porque creía que la estaba vacilando, ella me dice que sí. Y entonces lo primero es, nos casamos por la iglesia católica. Oiga aquí, pausa. Qué importante el papel del noviazgo. Las chicas católicas que practican, que son fuertes en la fe, pueden ayudar a un hombre que anda, no digamos perdido en el mundo, ni digamos en otra creencia, pero para valorar y respetar la fe de la iglesia católica. También al revés, un chico católico que practique la fe puede arrastrar. Siempre la iglesia anima a los cónyuges a ser líderes espirituales, a los varones, pero en este caso fue también la mujer la que influyó y te dijo, nos casamos, pero debe ser por la iglesia. Por la iglesia católica, sí. Y entonces eso a mí no me molestó ni me dio nada, no era como que ya el Señor venía preparando el plan, ¿verdad? Yo lo que pensaba cuando llegó el día de mi matrimonio, días antes, sí tengo que contarte que días antes, cuando nos hacen precisamente la presentación, donde viene toda la interrogación del sacerdote y todo, yo primero ahí, sin ser católico, hago un acto de obediencia, diría yo, de que accedo al sacramento de la reconciliación sin creer en el sacramento de la reconciliación. Y en mi matrimonio, el día de mi matrimonio, cuando estamos en la iglesia, lo que a mí más me chimaban los zapatos, por decir, no era que eran nuevos, sino era que mi familia, precisamente lo que estaba pensando, y yo decía, por la mente de mi familia debe estar la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos cubra. Y te voy a contar por qué. Porque cuando uno es evangélico, ir a una iglesia que está tan cargada de imágenes y tan cargada de ritos, uno piensa que todo eso es anatema de Jesús. Y que en eso solo que hay son los demonios detrás de ellos, ¿verdad? Eso es lo que se cree. ¿Y tu familia te acompañó en la iglesia? Sí, claro, mi familia me acompañó en la iglesia. Pero estaban cubriéndose con la sangre de Cristo. Eso es lo que yo pensaba. Que no nos contamine todo esto que sí, está aquí. Sí, y vean qué interesante, porque en ese momento de la celebración, cuando yo recibo el sacramento de la Eucaristía, sin creer qué era lo que estaba recibiendo y a quién estaba recibiendo, fue como que se me echaran un balde de agua fría con hielo. Algo empezó a cambiarme a mí, sin saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, sin saber en ese momento. Pero ahí empezaba ya el proceso de Dios sobre la vida de Alberto Parra para que regresara a la Iglesia Católica, ¿verdad? El nacimiento de mis hijos empezaron ya a rellenar partes que desconocía. El asistir a una catequesis bautismal, que después, como dice el dicho, al que no quiere caldo dos tazas, ¿verdad?, veía yo que la catequesis bautismal de aquel tiempo era una oracioncita, un pasaje de la Biblia, una explicacioncita, la explicación de los ritos, y después de ahí todo el mundo para su casa, ¿verdad? Yo decía, qué catequistas más remalos. Porque yo estaba acostumbrado a las lecciones. Otra cosa. Eso entonces empezó a marcar ya ahí, llegó la segunda catequesis bautismal y otra vez más de lo mismo, ¿verdad? Pero asistí, pero ya en esa catequesis, que fue la de mi hija menor, la que tiene ahorita 15 años, María Fernanda, ya yo empecé a comprender un poquito más de la doctrina católica, porque ya empecé a percibir lo que eran los ritos del sacramento del bautismo. Cosa que uno como católico y dentro de la vivencia que yo he tenido como catequista de catequesis bautismal, cuando llega uno a cumplir requisitos, pero no a vivir el sacramento como tal. Es que es una riqueza enorme. Nuestra iglesia tiene signos, porque Jesús usó los símbolos. Él le puso barro en los ojos al ciego, le dijo, vete y lávate en la piscina. Sí, lo es. O sea, eso es un sacramento. Elementos visibles que actúan de manera invisible. En el rito del bautismo, cuando te ungen con el aceite, cuando te derraman agua, cuando te ponen la luz en la mano, cuando te ponen la vestidura blanca, y qué hermoso cuando uno comprende lo que significa cada una de esas cosas. Y tú, la primera experiencia, dijiste muy superficial lo que me están explicando. Sí. Y yo estoy acostumbrado a que me expliquen más. Muy light. Yo, de verdad, muy light, porque sí, dentro de esa experiencia la viví. Pero lo que sí empieza a marcar ya este regreso, este retorno, yo cuando, ahorita que estoy escribiendo mi testimonio, escribiéndolo porque en las últimas semanas he tenido que ir a muchos lados a contar mi testimonio, no sé por qué Dios me ha querido que sea de esa forma, pero en el último mes he tenido cerca de 8 visitas a lugares diferentes a contar mi testimonio personal. Cuando yo empiezo a ver que Dios empieza a marcarme el camino muy de cerca para el retorno, y en esto que yo he puesto dentro de mi testimonio, que es camino a Damasco, le conocí, y ahorita les cuento por qué, es precisamente porque dentro de una enfermedad de un hijo mío que cayó con asma bronquial severa al hospital, y yo, en un momento que cambié con mi esposa, ella salía un momentito para refrescarse y yo salía para cuidar a mi hijo. Yo recuerdo a mi hijo en la cama respirando con dificultad, con mangueras, con un montón de cosas, y empecé a llorar como un chiquito yo. Y yo le decía al Señor, perfecto, entendí tu plan. Yo me he alejado de ti mucho tiempo, yo no te he hecho caso, yo he hecho de mi vida lo que me ha dado la regalada gana, pero a partir de este momento yo cambio. Eso sí, levántamelo de esa cama. Sánemelo. Y yo cumplo todo lo que usted me ponga de aquí en adelante, ¿verdad? Días después, mi hijo ya sale del hospital y dentro de esos problemas, cuando alguien padece asma, es muy, muy, muy feo y se siente muy mal porque otra vez recae y otra vez. Y entonces eso, nos dicen que hay unas señoras carismáticas que hacen unas oraciones muy bonitas, que vayamos. Y me dice mi esposa, vamos. Yo pensaba que el retorno mío no era a la Iglesia Católica. Yo pensaba que ese compromiso que yo había adquirido ese día delante de mi hijo enfermo y delante del Señor, era regresar a la iglesia a la que yo pertenecía antes, no católica. Pero entonces vamos a esa oración carismática, las señoras hacen una oración muy bonita y entonces me empieza a mí a gustar el asunto. Y digo, yo no creía que esto lo tenía la Iglesia Católica, ¿verdad? La ignorancia plena de lo que aprendí en otra iglesia no católica, se me descubre el velo en ese momento. Quiero hacer una pausa porque dijo dos cosas importantes. La primera es actuando realmente con la doctrina y la mentalidad cristiana no católica, haciendo como una negociación. Si tú me lo sanas, si tú me lo levantas, yo regreso. Porque eso es típico de esa mentalidad del evangelio de la prosperidad, que Dios te va a dar y tú le vas a dar. Sí. Si vos das el diezmo, Él te bendice. Sí. Si tú te portas bien, Él te bendice. Si te portas mal, te castiga. Sí. Es una mentalidad totalmente utilitarista de Dios. En cambio, los católicos no pensamos así. Los católicos pensamos, Señor, si mi hijo se sana, te amo. Y si no se sana, te sigo amando. Y si se muere, te amo. Esto es fuerte. Los católicos nunca usamos a Dios como un medio para obtener algo. Los católicos usamos a Dios o miramos a Dios como el único fin. Como la Virgen María dijo, hágase en mí según tu palabra. Como Jesús en el huerto, Padre, si esto puede pasar, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y por eso nos acusan. Sí. Y muchos dicen, es que ustedes no piden milagros, es que ustedes sí. No tienen fe. Los muchachos no se sanan porque ustedes... Mira, nosotros pedimos milagros, pero siempre decimos que se haga tu voluntad. Sí. Esa es una mentalidad. Ahora la otra, qué importante es que cuando hay un enfermo, lleguen hermanos católicos a ofrecer ayuda, porque eso fue algo extraordinario. Me imagino que hermanos cristianos de otra iglesia podían estar desfilando, llegar muchos y mire, quiero orar, pero los católicos nunca aparecen. O sea, ya solo que apareciera un grupo que quisiera orar por ustedes, ya fue un milagro ese. Sí, porque quiero contarte importante que yo primero lo que busqué fue la oración de mis hermanas y mi madre. Que eran evangélicas, ¿verdad? De esa fuerte, entonces era poderosa. Gente esa oración de sanación y de verdad. Sí, eso fue lo primero que yo busqué. Pero como el asunto no cambiaba y me dicen que esa señora, entonces me fui para ese otro lado. A buscar, ¿verdad? Lo que sea. A buscar, pero que el chiquillo se sanara, ¿verdad? Esa oración no sanó a mi hijo. Qué hermoso es. Y perdón porque sí. ¿Te emocionás como yo? Sí, porque la oración no sanó a mi hijo. La oración me sanó a mí. De frente a eso, a toda la experiencia no católica, encontrarme en ese momento en adoración, pidiendo no por mí, sino por mi hijo, empezó a cambiar la situación de mi vida. ¡Qué hermoso! Esa es una genuina conversión. Si algo va a empezar a cambiar, que sea yo, dijo Zaqueo. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudé, devolveré 4 veces más. La presencia de Jesús en la casa de Zaqueo hizo solo un milagro, la conversión de él. Sí, sí. Eso empezó a hacerte ver tu realidad delante de Dios y ya dejaste en segundo plano que se sane o no tu hijo, sino ahora, Señor, yo quiero. Ahora era yo. Ahora el plan era conmigo. Ahora sí, ¿verdad? Sos católico. Ahora sí, ya entendí que en ese momento empezaste a ser el católico. El plan era conmigo. Y sucedieron muchas cosas curiosas, porque dentro de todo ese proyecto decido abrir casa de oración en mi casa. Tantas manifestaciones del amor de Dios, tantas cosas que vivimos. Vivimos una aparición de una silueta que se asemejaba mucho a la Virgen María y esa paz que se respiraba. Tantas cosas que me sirvió a mí para reconocer dónde Dios me está ubicando. Ese fue el primer proyecto. De las cosas que ahora han pasado muchos años ya, aprecias más de la Iglesia Católica. ¿Qué encontraste como ese tesoro escondido, como esa perla valiosa por la que vale la pena vender todo lo que se tiene para tener esto? ¿Por qué? ¿Qué cosas has descubierto como riquezas de la Iglesia? Dentro de toda la vivencia muchas, pero una que me hizo reconocer a la Iglesia Católica como la Iglesia verdadera, el encuentro con el resucitado. Yo podía decir que conocía a Jesús, claro, bíblicamente lo conocía. Viví la vivencia del Evangelio de Jesús, dentro de eso que Jesús vivió con sus discípulos antes de su crucifixión. Pero no había conocido al resucitado. Un día escuchaba a una gente decir, ya estando en la Iglesia Católica y asistiendo a misa todos los domingos, a veces entre semanas asistiendo a misa, escuchaba a unas señoras hablar del Santísimo Sacramento del altar. Y decía yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso del Santísimo Sacramento del altar? O sea, yo no entiendo, no capto qué es el Santísimo Sacramento del altar. Y le pregunto a una señora, mire, ¿usted sabe qué es el Santísimo Sacramento del altar? Y me dice, ¿cómo, Alberto? ¿Usted no lo conoce? Le digo yo, no. No sé qué es, yo pensaba que era una reliquia o algo, ¿verdad? Me dice, ¿quiere conocerlo? Sí, bueno, vea, suba esas graditas, en el quinto piso hay una puertita, ahí usted va a abrir, abra con cuidado porque hay mucha gente orando y ahí usted va a encontrar el Santísimo Sacramento del altar. Entre en actitud de oración. Cuando yo iba subiendo esos 5 pisos, yo recuerdo que las rodillas se me hacían como gelatina. Imagínate, yo no sabía por qué era, ¿verdad? Cuando yo abro la puerta, lo primero que siento es que se me quiebran las piernas, caigo de rodillas, cierro mis ojos y empiezo a llorar como un chiquito. sin saber por qué. Yo lo único que me acuerdo es que yo veía un resplandor por todo lado y aquello me contagiaba. Ya como a las 2 horas y media de estar ahí hincado y llorando como un niño, abro mis ojos y lo primero que veo es a Jesús sacramentado en la custodia. Y ahí me encuentro con aquella imagen preciosa de San Pablo cayendo del caballo camino a Damasco. Aquel que creía que tenía la doctrina correcta, aquel que se había aprendido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que había sacado los versículos base para poder hacer sus predicas. Discípulo de Gamaliel, educado en una escuela de esos maestros. Erudito judío que no conoció a San Pablo, a Jesús, en sus 3 años de ministerio, pero lo conoce resucitado. Entonces, ahí es donde ya a mí se me caen las escamas, se me decorre el velo, y entonces empezó el amor por Jesús resucitado. Es el centro de la Iglesia Católica, lo que él está diciendo, es el tesoro. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia real de Jesús resucitado, vivo, esa experiencia de Emaús que vivimos en cada Eucaristía y en cada momento que estamos en la presencia de Jesús, transforma. No sabemos cómo, no sabemos explicarlo, pero mi vida también comenzó cuando mi papá me llevó a hacer una visita al Santísimo y dijo: Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Y luego me dijo: Salvador, te presento a mi amigo Jesús. Algo como lo que hizo esa visita. Qué tremendo, sí. Es una, bueno, es la riqueza. Este es el sacramento de nuestra fe. Uh-huh. Y cuando uno descubre que ser católico es tener la presencia real de Jesús, que ya no solo es leerlo, ajá, que ya no solo es recibir su palabra, sino también que puedes tenerlo, como dice San Juan, ya no está conmigo, está en mí. Como dice Jesús, estoy a la puerta, llamo, si abren la puerta entraré, cenaré contigo y tú cenarás, sí, conmigo. Esa íntima comunión, así se llama, la comunión. Cuando tú llegas a experimentar eso y lo vives, descubriste el tesoro, hermano. Sí, sí. La presencia real de Jesús, que hace la diferencia entre un cristiano católico y un cristiano no católico. Además de esa presencia de Jesús, que es lo fundamental, ¿qué otras cosas? Por lo menos 3 quiero que me menciones. 3, bueno, la doctrina, ¿verdad? Yo era sola escritura. Solo Biblia, nada más, doctrina de la Iglesia, nada. Pero cuando empiezo a ver Concilio Vaticano II, Sacrosanto un Concilio, sí, para la Sagrada Liturgia, wow, y empiezo a meterme en la Sagrada Liturgia, porque yo, regresando a la Iglesia Católica, hay un sacerdote que a mí me marcó mucho, el padre Jorge Roberto Salazar, que hoy es cura párroco de la parroquia San Juan Bautista Antibas. Cuando yo le conté mi experiencia, me quiso poner de coordinador de liturgia sin saber yo qué era liturgia. Y me decía: no se preocupe, yo le voy a dar la formación, usted nada más ayúdeme a coordinar. Bueno, nunca nos pudo ayudar con la formación, pero entonces yo tuve que aprender. Entonces, tuviste que estudiar. Me tuve que meter en la doctrina católica, Sacrosanto un Concilium para la Sagrada Liturgia. Después se pone a ver más documentos de la Iglesia Católica, Dei Verbum, para, wow, las Sagradas Escrituras, Gaudium et Spes. Y muchos documentos que yo decía, cómo yo desconocía, por estar metido solo en la Biblia, la riqueza que tiene la Iglesia a través de tales documentos. Es que cuando uno lee la Biblia, deja que Dios le hable y lo instruya personalmente, pero cuando uno lee los documentos de la Iglesia, recibe el auxilio de cómo lo han interpretado por los siglos los cristianos. Y es una riqueza saber que lo que tú estás sintiendo, eso es lo que ha sentido todas las generaciones de cristianos, lo que tú estás creyendo, como decimos al final del credo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nosotros nos gloriamos de profesar en Cristo, Jesús Señor nuestro. Wow, estar en comunión, conocer el itinerario de San Jerónimo, conocer el itinerario de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, que todo eso se va recogiendo en un tesoro de la Iglesia, en un tesoro. Y se convierte en lo que Jesús decía, y tú lo vas a entender mejor que cualquiera, que el discípulo, el escriba, dice, que si hace discípulo es como el que tiene un tesoro. Espérame, te lo busco porque eso hay que leerlo. Yo lo tengo escrito en mi libro La riqueza de ser católico. es San Mateo 13:52. Todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sí. Primero hay que entender lo que es un escriba. Un escriba es un judío estudioso que conocía el Antiguo Testamento. Se hacía discípulo de Jesús, podía tener todo el conocimiento bíblico que ya tenía y todo el nuevo conocimiento que va adquiriendo. Cuando une esos dos conocimientos, wow, es un tesoro. Sí. Todo el conocimiento bíblico que tú tenías, unido a la tradición de la iglesia y al conocimiento del magisterio, se volvió para ti algo muy claro y grande y lúcido. Sí. Los que no tienen ni conocimiento bíblico, ni conocimiento de la doctrina de la iglesia, se están perdiendo de ese, tesoro del que decía Jesús. De ese tesoro saca cosas nuevas y viejas. Sí. Se va mezclando toda una historia, hermanos. Es una historia. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es simplemente continuar lo que por siglos Pedro, Pablo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme, Damián, Ignacio, Marcelino. Me encanta cuando en la iglesia mencionan a todos esos santos y mártires. Nosotros solo somos un eslabón más de esta cadena. Es como para tener luz aquí, hay unos cables que vienen desde donde se genera la energía eléctrica. Si cortas los cables, se apaga esta luz. Eso tiene que tener una continuidad. La iglesia católica tiene esa continuidad desde los apóstoles. Y ha venido guardando sobre todo lo que San Ignacio de Antioquía nos enseñó. Hay que leer a San Ignacio de Antioquía. Señores, fue el primero que usó el término iglesia católica. Él fue el que bautizó a la iglesia con el nombre de católica. Nos habló de la Eucaristía, nos habló, y te estoy hablando de gente del siglo III, del siglo IV del cristianismo, o sea, discípulos de San Juan, conocieron a los apóstoles y ellos escribieron, pero los hermanos cristianos, eso no está en la Biblia. Óyeme, es como un escriba que dijera, eso no está en el Antiguo Testamento. Abrite a lo nuevo, abrite a la revelación, te estás perdiendo un tesoro maravilloso. Qué hermoso, pero no te dejo hablar. Ahora, dos. Dos, los sacramentos. Vivir los sacramentos. Vivirlos, no asistir a los sacramentos. Usted lo decía ahorita, la Eucaristía. De ahí partimos, ¿verdad? Es que la Eucaristía no es algo a lo que yo voy obligado, que si no se me obliga a ir como precepto, no voy. Véalo usted entre semana. Sí. Véalo usted entre semana. El domingo es casi que vamos obligados, vivir la Eucaristía. Cuando la gente entienda todo lo que el Señor le regala a su iglesia a través de la Eucaristía, nosotros seremos como aquellos que estaremos todos los días al pie del Maestro. Una hermana cristiana no católica me decía, yo no creo que Jesús está en esa tostadita blanca que ustedes tienen. Me decía, si yo creyera, todos los días todos fuera. Todos los días estaría ahí. Y le dije, hermana, los católicos creemos y no vamos. Pereza, qué pereza. Sí. Luego, el sacramento de la reconciliación. Mira, yo les puedo decir que es un tesoro grandísimo el sacramento de la reconciliación, hasta en el fruto terapéutico que tiene. El simple hecho de reconocer delante de otro ser humano las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas es una gracia especial. Se necesita mucha humildad. Y cuando te confesaste la primera vez, no creías mucho en ese tiempo, no. Y ahora, ¿cómo practicas la reconciliación? Al menos cuando ya yo entiendo, ahorita que entiendo, que ya veo la doctrina de otra forma y que he pasado por un proceso de formación de ya casi 14, 15 años dentro de la Iglesia Católica, cuando yo siento que el sacramento se desarrolla en mí a causa de la fe, es cuando ya yo vivo el sacramento como tal. Yo no asisto a un sacramento si no tengo fe. Claro. Entonces no sería sería muy vacío, ¿sí? Un rito vacío, sí. el sacramento de la reconciliación, que es una de las riquezas grandes que tenemos en la iglesia, y luego todos los demás sacramentos. Pero la vida sacramental, los católicos tenemos una vida sacramental, eso quiere decir a través de actos visibles recibimos la gracia de Dios que es invisible. Número tres. Número tres, saber quién fundó mi iglesia y cuántos años tiene mi iglesia. Saber que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, claro, no la iglesia de Pedro. Fue sensible desde Juan Pablo II, para ti fue eso muy sensible. Empecé a vivir la vida y a revisar desde Pedro hasta el día de hoy la vida de los papas y me di cuenta, sí, esta no es una iglesia que nació ayer en fulano de tal. Apostólica. Nació hace 2015 años en Pedro y se ha mantenido incolumne. Y se lo digo a muchos y no tengo ningún tapujo de decirlo aquí. Con algunos papas muy buenos y otros que tal vez anduvieron por ahí. No, pero unos que papas la, que la verdadera fe no, la verdadera fe no se perdió. No se perdió. Ahí está la fe de la iglesia. La apostólica siguió y la iglesia está sobre la roca. Tiene el carisma de la seguridad. Y ya se nos está terminando el programa. Y yo te quiero regalar mi libro, La riqueza de ser católico. Ah, lo traje para ti. Qué bueno. Porque de las cosas que me has dicho, están aquí. Tú lo vas a disfrutar porque una persona que conoce la Biblia se enamora de esto. Solo parto de la imagen que usa el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículos del 1 al 4, cuando dice, la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Y tenían el arca, dice, y en ella estaba el vaso de oro con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que retoñó. Uh-huh. Es de lo que estamos hablando. Sí. La Eucaristía, el magisterio, la palabra de Dios, pero también el arca es un valioso elemento. El arca es la Virgen María. Sí. La Virgen María es, como la decimos en una de las jaculatorias, arca de la nueva alianza. Uh-huh. La iglesia es el arca, pero representada en María, esa mujer de Apocalipsis. ¿Qué significa para ti la Virgen María? Muy profundo desde el encuentro, que como vuelvo a recapitular, todo lo que uno vivía doctrina era anatema Jesús. La Virgen para los hermanos no católicos es anatema Jesús, porque para ellos les roba la gloria a Jesús. No, cuando uno ve en las bodas de Caná de Galilea, que ella dice, hagan lo que les dice, es mandato claro, ¿verdad? Nosotros los católicos no desconocemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Claro. Pero tampoco podemos desconocer a María como primer sagrario. La que con un sí hizo posible que el proyecto de salvación se completara. Es que mira, cuando un hermano me dice, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, le digo, la Biblia dice que Cristo es el único hijo del Padre. Es el hijo único. Sí. Entonces vos no sos hijo. Sí. ¿Cómo no? En Cristo somos hijos. Cristo es sacerdote, único sacerdote. Entonces vos no sos sacerdote. Sí. ¿Cómo no? En Cristo somos sacerdote. Cristo es el único rey. En Cristo somos reyes. Ustedes son reyes. Bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la única luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. En Cristo, Jesús es el único intercesor. Pero en Cristo intercedemos nosotros. Nosotros unimos nuestra oración a la de Cristo y Cristo la presenta al Padre. Uh-huh. Él es el único intercesor, pero nosotros intercedemos con Cristo. Como somos hijos en Cristo, como somos sacerdotes en Cristo, profetas en Cristo, en la capitalidad de Cristo, Él recoge todo y lo presenta al Padre. Esa es nuestra visión católica. Sí. Ahora, creo que los católicos que nos están escuchando no tienen que ir a dar esa vuelta. No tienen que salirse de la iglesia para ir después a conocer otras doctrinas. Ahora que están en la iglesia pueden profundizar. Ahora que están en la iglesia pueden ser escribas. Como lo digo aquí en mi libro, hay que estudiar. Ustedes pueden amar a Jesús, pero es mejor conocerlo más para amarlo más. Ustedes pueden seguir siendo católicos como son, pero cuando conozcan los tesoros de la iglesia, van a ir profundamente. Y yo te decía, uno de los tesoros que yo veo en la Iglesia Católica es la Virgen María, los santos. Sí, los santos. El testimonio de los santos, hermano. Uh-huh. Que cualquier persona podría decir, yo soy ateo, pero lean la vida del Padre Pío. Sí. Vas a dejar de ser ateo. Es que ahora sí, la gente dice, es que ahí actuaba el diablo. Preferís creer que es Satanás y que no es el poder, sí, de Dios. Cuando uno conoce la vida de los santos, esa es la muestra más palpable del poder de Dios. Yo le digo al Padre Pío, porque a mí me impactó cuando yo empecé mi vida espiritual. El Padre Pío estaba, por ejemplo, en el confesionario confesando, y el superior le decía, usted no es obediente, eso es desobediencia. Yo le he dicho que no salga de su cuarto. Y el Padre Pío sonreía y decía, si yo estoy en mi cuarto. Y el superior iba al cuarto del Padre Pío, y el Padre Pío estaba orando en el cuarto, y le sonreía, aquí estoy. Y el superior decía, estoy loco, estoy viendo a dos, a uno en el confesionario y otro en el cuarto, explíqueme, ¿cómo puede ser eso? El diablo, dice, no, hombre. Las conversiones que causó la vida de ese hombre. Uh-huh. ¿Y cómo podía estar en dos lados al mismo tiempo? A ver, explíqueme, solamente con el don de la bilocación. Como Felipe, que se acercó al coche del etíope y dice que inmediatamente se encontró en Azoto, a kilómetros de distancia. Si eso es bíblico. Sí. Y lo estamos viendo en los santos. Bueno. Ah, si yo empiezo a hablar de los santos, esto se no va a hacer largo. No terminamos. Sí, sí, sí, las sí. Últimas palabras quiero que tú las digas, porque ya estamos terminando el programa. Yo nada más quiero terminar con una frase de nuestro Papa actual, Francisco, que tiene una riqueza que nos aporta cada día en sus mensajes, como una exhortación apostólica que acaba él de escribir. Hace unos meses escribió, que se llama La Alegría del Evangelio. Dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con el resucitado. Pues dejémonos llenarnos de la experiencia del resucitado. A donde yo voy, le digo a las personas, no intenten vivir el encuentro de Jesús sacramentado con Alberto. Abran los ojos de la fe y dejen que el Espíritu Santo que habita en sus corazones desde el día de su bautismo les abra los ojos y les quite la venda para encontrarse de cerca con el resucitado, y a partir de ahí la vida empieza a cambiar. Alberto Parra, un hombre que regresa a la Iglesia Católica y nos está animando a perseverar en el encuentro con Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Acompaña al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana del 29 de febrero al 7 de marzo del 2016. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros, CDs, DVDs con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú. Para mayor información, llamar al 8372-8624 o al 2285-0102. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñanos del 30 de abril al 9 de mayo y del 12 al 21 de noviembre del 2016. Para informes, a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.